Ministerio de Trabajo a raíz de que del conflicto que tenemos por el problema de no haber otorgado un aumento como estábamos solicitando, las recategorizaciones y el pase a planta permanente de los compañeros, ¿no? Bueno, lamentablemente no llevaron nada y bueno, tuvimos que decir algo que a él, yo como si fuera gobernante me daría vergüenza, porque nosotros en este momento tenemos 3.800 personas que nombradas en Escocese Paz que están fuera de la planta permanente. Solamente hay 1.000 en la planta permanente de un total de 480. Y en el acta, que yo quiero, que voy a hacer pública, la persona que fue dejó escrito en el acta que habían puesto 8 compañeros de planta durante abril y mayo. Qué verdad, o sea, no, sin ningún prurito, no se le cayó nada, no se le cayó la cara. Por supuesto, no. Nosotros hemos pedido que el expediente vaya al Ministerio de La Plata, donde realmente a lo mejor de vergüenza van a tener que decir alguna otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero ese no es el único problema que tenemos. Uh-huh. Yo en este momento estoy yendo a la Fiscalía al número 8 de San Martín, donde radicamos la denuncia por la retención indebida de la plata de los compañeros que no han pagado ni del mes de abril ni del mes de mayo, y que suman 1.700.000 pesos. Estamos hablando de que lamentablemente muchos de los compañeros que tienen préstamos y sobre todo de préstamos, nosotros trabajamos únicamente con entidades serias y como banco y una cooperativa, una mutual que hay acá en San Martín. Bueno, eso en este momento son los más afectados, pero de acuerdo a la ley, seguramente nos van a meter a la gente en el veraz. Yo voy a hacer lo imposible porque no se haga así, pero lamentablemente acá esto se resuelve con plata. Mira, nosotros, dado que tenemos también tenemos jurisdicción, como bien saben, sobre San Miguel y Malvinas, estamos tratando de hacer malabares para no cortar precisamente ese tema de los medicamentos. Uh-huh. Pero todo tiene un límite, porque nosotros realmente, ya, como vos decís, somos un gremio que no tiene grandes recursos, uh-huh, y que por lo tanto estamos sufriendo las graves consecuencias. Yo, para que tengas una idea, y también la audiencia, del 1.700.000 pesos que nosotros deberíamos transferir a las entidades bancarias y a los comercios y demás, solamente hay 200.000 pesos que quedarían para el sindicato, digamos, de si tenemos en cuenta la cuota sindical y bueno, y el aporte que hacen los compañeros de la obra social complementaria, ¿no? Y bueno, yo creo que acá se puede esperar cualquier cosa. Lo que tiene que quedar claro es que están incumpliendo la ley y que esto es un delito que está tipificado como retención indebida de haberes y malversación de fondos públicos, porque la plata, que inclusive no es nuestra, como vuelvo a repetir, es de terceros. Eso sería un delito que ya está cometido. De manera que ahora nosotros venimos con la abogada, vamos a tener una entrevista con la fiscal y vamos a ver cuál es la resolución que toma la misma. No sé, la verdad que esto no tiene ningún sentido. Uh-huh. Realmente, ya una cosa es discutir un aumento de sueldo, ¿no es cierto? Uh-huh. No otorgarlo. Bueno, estamos, digamos, dentro de las reglas de juego, nosotros creemos que se puede hacer, pero otra cosa es quedarse con la plata que no le pertenece al municipio y tampoco le pertenece a López Camelo, ni si hay algún tipo de represalia que quieren tomar, que no la tomen con los trabajadores. Uh-huh. Porque los trabajadores son los que están poniendo este dinero y no pueden recibir la contraprestación, que es un préstamo o en este caso alguna orden de compra que está imprescindible para su vida. Bueno, nosotros tenemos, a ver, hay una diversidad de sueldo, pero si yo tengo que promediar el promedio de sueldo, uh-huh, de un trabajador municipal, está en los 3.500 pesos. Con esto tiene que vivir, hacer, por eso es tan importante que el compañero viene y saca una orden de compra, porque no puede hacer de otra manera. Exactamente. Con la plata que cobra, no le dan crédito a ningún lado. A ver si tenemos claro esto. Sí, sí. Que es lo que tendría que tener claro el intendente, no, por supuesto, no los oyentes, ¿no?